Hola, sí, mi nombre es Erika, soy delegada de la Junta Interna de Municipales de la Ciudad de La Plata, delegada de ATE, y estamos acá las trabajadoras de la Dirección de Políticas de Género y Diversidad de la Municipalidad en 7:50 haciendo unas jornadas de reclamo y visibilización, sobre todo de las condiciones de trabajo que llevamos adelante día a día, digamos, y que no se han, y que no han visto mejoras, ¿no?, en este tiempo. Venimos de paros de actividades y tratando de visibilizar la situación en la que nos encontramos nosotras como trabajadoras, es decir, como un equipo de atención que atiende a personas que sufren violencia de género y a sus hijas, hijos, con la idea de poder establecer salidas junto a las mujeres de la situación de violencia de género. Lo cierto es que nosotras como trabajadoras cobramos un salario que está por debajo de la línea de pobreza. No ha habido mejoras salariales desde hace meses. Existe lo que es la bonificación por tarea, que tiene que ver con la toxicidad, es decir, con la escucha de los relatos que atraviesan las mujeres, digamos, día a día. Y eso todavía no se ha implementado, no ha habido ninguna mejora. Esto se vio agravado, la situación salarial, por la suba del dólar última y la consecuente, digamos, pérdida de nuestro salario, ¿no?, en lo cotidiano. Y por otro lado, esto también se traduce en lo que le podemos ofrecer a las mujeres, si se quiere, en términos de políticas públicas. Es decir, una respuesta integral a la situación de violencia, ¿sí? Como no solamente nuestra escucha, que si bien hacemos trabajo ahí con las mujeres, de pensar, de elaborar la violencia sufrida, también es necesario subsidios, algo que tenga que ver con la situación habitacional de esa mujer, como así también su ingreso, siendo que la violencia económica es una de las principales violencias que sufren las mujeres, ¿no? Esto del aislamiento y que no poder trabajar. Así que es necesario eso, y eso se logra con mayor presupuesto y con una política pública real, no que tenga que ver con conocidos, ¿no?, que uno tenga un conocido en tal lugar, sino un recurso que esté disponible para el uso con las mujeres. De esta forma estamos acá volanteando con los volantes, comunicando un poco a la sociedad cómo estamos trabajando y qué es lo que sucede. Y sobre todo rechazando de que sea usado la temática de violencia de género como un eslogan de campaña y que se implementen políticas públicas verdaderas.